esa quiere novio, esa quiere novio. Veo en sus ojitos que me pide matrimonio. Esa quiere novio, esa quiere novio. Veo en sus ojitos que me pide matrimonio. Me sigue por todas partes, me sigue sin descansar. Y quiere cambiar su vida acompañada sin soledad. Me dice que soy su hombre y que calmaré su sed. Pero cuando yo la busco quiere primero llamar al juez. Ella quiere novio, ella quiere novio. Veo en sus ojitos que me pide matrimonio. Ella quiere novio, ella quiere novio. Veo en sus ojitos que me pide matrimonio. ¡Mambo! Esa quiere novio, esa quiere novio. Veo en sus ojitos que me pide matrimonio. Esa quiere novio, esa quiere novio. Veo en sus ojitos que me pide matrimonio. Los lunes voy a su casa, los martes a caminar. Miércoles a la iglesia y la tengo que acompañar. Jueves me da un besito, viernes me da algo más. Y cuando tengo más ganas dice cuidado que está mamá. Esa quiere novio, esa quiere novio. Veo en sus ojitos que me pide matrimonio. Esa quiere novio, esa quiere novio. Veo en sus ojitos que me pide matrimonio. Sígale, sígale, sígale. Tú me tienes amarrado. Tú me tienes. Me tiene amarrado. Me tiene asfixiado. Tú me estás volviendo loco. Seré feliz, y si tú me quieres, yo seré feliz. Me tiene amarrado, me tiene asfixiado. Tú me estás volviendo loco, me tiene desbaratado. Me tiene amarrado, me tiene asfixiado. Tú me estás volviendo loco, me tiene desbaratado. Su cara, su boca, su risa, su voz. Su cara, su boca, su risa, su voz. Ese cuerpecito, dilo como yo. Ese cuerpo entero me lo como yo. Me tiene amarrado, me tiene asfixiado. Tú me estás volviendo loco, me tiene desbaratado. Me tiene amarrado, me tiene asfixiado. Tú me estás volviendo loco, me tiene desbaratado. ¡Sacude, sacude! Esperando que haya sido de su agrado, esto fue Para Bailar, lo nuevo de Impulso. Te esperamos en el séptimo material, cuando allí la música nos vuelva a convocar. Gracias por elegirnos. Será hasta pronto.